Bueno, a esta hora. Bueno, seguimos en este 36 encuentro acá frente al monumento, en el centro cívico de Bariloche. Sí, en el centro cívico de Bariloche, emblemático por un montón de cosas y sobre todo, ¿no?, por lo que significa tanto para los pueblos originarios como para el pueblo trabajador, para el pueblo que se sacrifica. Y después es el que menos disfruta y tiene los beneficios de estos lugares bellísimos, que el laburante deja su vida haciéndolo y los pueblos originarios son despojados de estos territorios para que esto suceda. Pero bueno, en esta gran contradicción sigue nuestra vida y tenemos que seguir viendo cómo lo seguimos realizando. Y hablando de realización, estamos en este momento en un encuentro plurinacional. Hace 3 años es plurinacional este encuentro, hace 36 años que nos encontramos las mujeres y en este momento ya también disidencias. Todo es un proceso que vino sucediendo en estos 36 años para que hoy tenga este nombre, este encuentro. Este encuentro es como el germinador de un montón de luchas que a las mujeres y a la sociedad, digo yo, nos ha beneficiado, porque dentro de este espacio de lucha, que es el encuentro de mujeres, ha nacido la idea de pensar que podemos divorciarnos, que podemos compartir la patria potestad de nuestros hijos, que todos esos derechos que hoy algunas generaciones han nacido con esos derechos, creen que son derechos que ya, digamos, lógicamente ellos nacen con esos derechos y muchas veces no se problematiza de dónde y cómo lo hemos conquistado. Y hay mujeres anteriormente a nosotras que se han organizado, que han luchado, y muchas de ellas perdieron la vida o dejaron la vida en estos encuentros. Estos encuentros es un encuentro autogestivo, pero también tiene su complejidad, porque lógicamente acá se disputa poder, se disputa política y se disputa mucho, digamos, de qué manera vamos a tener que vivir las mujeres. Y este encuentro no es... Los encuentros generalmente se hacen en un lugar donde hay un conflicto. Las mujeres decidimos ir a cobijar, a abrazar a esas mujeres de esos territorios cuando sabemos que hay un conflicto. El año pasado en San Luis hemos decidido que el encuentro se haga acá porque hacía no más de una semana que las mujeres de la comunidad Huincul estaban presas, reprimidas, presas con sus hijes, una de ellas a punto de parir y le hicieron parir más adelante en cautiverio. Todo lo que significa, si uno supiera lo que es parir en cautiverio, nos va a remitir a la época de Roca, nos va a remitir a la época de otros conquistadores, cuando llevaban a las mujeres a hacerlas parir en cautiverio, y si el niño o niña tenían vida, con mucha suerte esas madres podían tener un par de años sus hijas, hijos, y después esos hijos pasaban a ser criados de esos grandes señores. Bueno, no hay mucha diferencia, han cambiado las formas de esa conquista, y las mujeres mapuche no hace mucho, gracias a la lucha del campo popular también que acompañamos, están de alguna manera, digamos, casi liberadas, no están liberadas del todo, porque tienen que seguir firmando, no tienen su territorio resuelto, no volvieron. Lo que todo este tiempo nosotros hemos aprendido es que tener una machi implica y significa entender qué fue lo que causó la conquista del desierto. Fue la desaparición, la muerte, el asesinato de estas autoridades espirituales. Y recién después de más de 150 años se levanta una, que es la machibetiana, y que es su lugar, es en Mascardi, de donde la desalojaron. Ese es el lugar donde ella tiene que estar, ese es el lugar donde tiene que ejercer su espiritualidad. Y hasta este momento, este gobierno nacional, capitalista, racista, todavía todos los instrumentos que tiene que poner para que eso funcione no está. Hay solamente una declaración de que, bueno, tiene que volver al territorio con unos condicionamientos, pero uno de los acuerdos fue eso, que tenía que volver al territorio ella y todo lo que necesita a su alrededor para ejercer esa espiritualidad y esa función espiritual dentro del pueblo mapuche y el no mapuche. Eso todavía no sucede. Zulema, pues estamos hablando con Zulema, nos lo hemos dicho. Zulema, ¿pensás vos que este encuentro y el lugar donde se desarrolla este encuentro tendría que servir para que finalmente la Machi vuelva a su territorio? Seguro, si no, no tiene sentido que miles y miles de mujeres hayan llegado, se hayan trasladado desde Jujuy hasta acá para acompañar ese proceso. No puede ser, sería demasiado, sería hasta una vergüenza. A pocos días de unas elecciones también, un gobierno que se dice popular, que se dice nacional, que se dice estar defendiendo derechos humanos, que los derechos humanos de los pueblos originarios no sean atendidos. Porque no es muy distinto el Malón de la Paz que está allá hace más de 2 meses, digo, y no es solamente una cuestión de justicia, es también una decisión política del poder político también. No, fue muy tibio por ahí de algunos funcionarios ir al lugar o decir algunas declaraciones. Acá o se toma decisiones políticas drásticas o sabemos de qué lado está, digamos. Y por otro lado sabemos de qué lado está porque se sigue haciendo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional son los buitres que vienen por los recursos que están depredando ya en nuestros territorios, de norte a sur, de este a oeste, del territorio de la Argentina. Entonces, para las personas conscientes, sabemos, digamos, de que esta es una lucha que no va a ser fácil, ni para los pueblos originarios, ni para el pueblo consciente que estamos organizadas y organizados. Y este espacio debería tener una declaración fuerte en contra de eso, hacer un llamamiento a los candidatos que la semana que viene van a ser elegidos para ser los próximos que van a tener el mandato y dirigir el país. Así que esperamos eso, más allá de lo que nosotras vamos a hacer, que no esperamos que ellos nos digan qué vamos a hacer. Por suerte, muchas de nosotros hemos aprendido a tener autonomía en nuestras decisiones políticas. Entonces, vamos a seguir con las propuestas que a nosotros nos parece que tenemos que hacer y desde abajo vamos a seguir impulsando los cambios que necesitamos como sociedad. Muchísimas gracias.